97.9. Y'all ready? En vivo. Yeah. En vivo. Desde la jungla de acero. New York City. Esta es la estación de radio número uno del planeta. Mega. 97.9. Mega 97.9. La mega mezcla. La mega mezcla. Con DJ Carlito. Vamos a dejar Mega Mezcla con DJ Carlito. La Mega Mezcla. 97.9 La Mega. Mega 97.9, la número uno para salsa, merengue y mucho más. La emisora más escuchada en el planeta entero, baby. Gracias a todos ustedes por hacernos la número uno, baby. Ahora me toca decir los boletos de la Mega Mezcla que voy a regalar en esta media hora. Es el 27 de abril, un sábado, en el Prudential Center de Newark, New Jersey, donde vamos a convertir al Prudential en la discoteca más grande del mundo con un mega concierto. Mike Towers, Eladio Carrión, Arcángel, Mora, Wisin, Darell, Ryan Castro, Secreto, el famoso Biberón y muchos más por confirmar. Los boletos ya a la venta en Ticketmaster.com. Pero mira lo que voy a hacer para ti. Te voy a regalar un par de boletitos. ¿Tú sabes cuándo? Cuando yo lo indique con esta mega clave que es súper fácil. La mega clave jueves social. Cuando yo lo indique, llamada número 9 al 212-845-9790, se gana el par de boletitos cortesía de la mega. Bueno, malas noticias para la gente en Minnesota, Minneapolis. Suspenden el concierto de Bad Bunny. ¿Por qué? Vamos a hablar de eso. Yeah, baby. Mientras tanto, vamos al sentimiento de la bachata en el show número uno en tus tardes. La Mega 97.9, baby. Me dejas un suspiro y mi silencio. Mega 97.9. Las calles, bloques y barrios del área triestatal. Escuchando la Mega Mezcla. La Mega Mezcla. Con DJ Carlito. Mega 97.9. Te vi en una foto y te imaginas sin ropa. Te mentiría si no estoy loco por darte. Con ese insecto como te ves de verte. La Mega 97.9, número uno para salsa, merengue y mucho más. DJ Carlito contigo en tu tarde junto a Nilda Rosario. Estoy buscando la llamada número 9 al 212-845-9790. 212-845-9790 con la mega clave. Llamada número 9, se gana un par de boletos para el concierto de la...